Ha llegado la hora de teñir tus pesadillas de rojo en la Mirlo a través de Mandrake's Root Radio. Buenas noches, bienvenidos a la Nuit Rue. Yo soy su conductora Velvet Rue y acabamos de escuchar Cavity First Communion con Christian Death del álbum Only Theater of Pain de 1982. Recordarán que el programa anterior también abrimos con esta banda californiana, pero la razón es totalmente distinta. En esta ocasión abrimos con ellos para conmemorar el aniversario luctuoso número 21 de su cantante y quizás miembro más importante, o por lo menos más reconocido, Ross Williams. En esta emisión oiremos música de algunos de los diversos proyectos en los que Ross tomó parte. Y las narraciones son poemas escritos por él mismo. Así que, comencemos. Sin título. Toda la verdad es paralela. Toda la verdad no es verdadera. Vivir para la muerte. Alma prestada, muerta y triste. ¿Por qué hablar del futuro? Todos son hombres de guerra. ¿Futuro? Incierto. Cerdos. ¿Entienden? Levántense. Cegados. Inciertos. Turn as the body pays. The bell is drumming, get up before. Last night was all a mistake, love. You've got to wanna stay, I wanna stay. You can't tolerate, nothing tolerates. It goes slower, goes slower. I found your soul smashed on these stones. Right or wrong, lament stands back in corners. You know you're so, you're so, you're so, you're so, you're so. It's a mistake. Put our love into the oceans. It's a mistake. We spend our love on all the posters, but one of them stays. Our love is strong. Oh, don't say no. You're so, you're so, you're so, you're so, so, boy. You found it stolen, stolen. You found it stolen, stolen. It's a mistake. Falling onto roses. Oh, how can the stolen be stolen? Love's a child. Shoot me there, I think you're dead. 5 more minutes and we'll all be dead. Skeleton closets, close up tight. If God comes today, I'll meet you in hell. Will I meet you in hell? Will I meet you in hell? Yes, I'll meet you in hell. Look in the eyes on the six-stringed bees. Concussion is a cancer spreading to your cage. Got its victim by the tail. Say, beginners on a bed of nails. Won't you meet me up with your kiss and give me 1 moment, 1 moment of bliss. La primera canción de ese bloque fue Spectre, Love is Dead, con Christian Death featuring Ross Williams, del álbum Invocations de 1993. Y después tuvimos Skeleton Keys, igualmente de Christian Death featuring Ross Williams, del álbum The Iron Mask de 1992. En un momento van a entender por qué el featuring y no nada más Christian Death. Ross Williams nació el 6 de noviembre de 1963. Bajo el nombre Roger Adam Painter, en Pomona, California, en el seno de una familia bautista bastante religiosa. Desde los 16 años empezó su carrera musical, adoptando el nombre de Ross Williams a partir de una lápida que encontró en su cementerio favorito. Sus primeras bandas fueron The Crawlers, No y The Upsetters. Tocaba la guitarra y cantaba, y a pesar de que nunca tocaron en un escenario, pues seguía en las bandas. Después formó The Asexuals, que tuvo algunas presentaciones, pero en su mayoría eran fiestas o eventos de algunos amigos. Después se convirtió en el cantante de la primera iteración de Daucus Carota, junto a Mari Torcivia y a Jay Albert, con quien después formaría Christian Death en octubre del 79. El nombre era un juego de palabras con el nombre del diseñador Christian Dior. De hecho, lo sacaron de una camiseta de esa marca. Así que quien creyera que tenía un significado más profundo su formación, no. Quizá ya después el nombre adoptó un significado más profundo con todas las creaciones que se fueron dando, pero el origen es bastante desilusionador, por decir lo mismo, lo mínimo. La banda, o por lo menos esta primera formación, se separó temporalmente en 1981 y Williams formó entonces Premature Ejaculation junto a Ron Atti. Pero, por varias controversias, los clubes empezaron a rechazarlos. Las controversias incluyeron que utilizaban gatos muertos para crucificarlos, o comérselos, o que se crucificaban a ellos en el escenario, y los clubes pues pensaron que ese tipo de performance eran bastante extremos, por no decir insalubres, y ponían en riesgo los permisos de los clubes para poder seguir desarrollando sus actividades, entonces en general ya no los dejaron tener presentaciones. Y por ello Williams decidió revivir el proyecto de Christian Death, que se volvió a separar hacia finales del 82 por problemas de drogas. En esa segunda alineación contó con Rick Agnew y Belangen, que fueron sustituidos después por Eva O y Rod China, antes de que definitivamente estuviera la separación de 1982. En 1983, Williams formó una nueva alineación, otra vez con el nombre de Christian Death, pero ahora incluyó a los miembros de una banda con la que ya había compartido escenario, que se llamaba Pompey 99. Él se convirtió en el cantante y líder, Valor Kant entró en la guitarra, Gitan Damon en los teclados y vocales segundas, Constance Smith en el bajo y David Glass en la batería. Relájate, la palabra. Relájate, toma otro trago, dijo él. Relájate, se acabará pronto, me dijo. Relájate, solo es el principio. Relájate, ya has muerto antes. Últimas palabras. Vamos con Electra Descending de Christian Death, del álbum Catástrofe Ballet de 1984. Y después Ashes, también de Christian Death, del álbum Ashes de 1985. We'll be right back. was the scar of my belly. How I wanted him to rise up with the clouds. How I asked for love, received the wounds on cheek. The nights empty sleep, the hopeless words I can't keep. Like a magnet, all the metal is me. How I needed him to draw it in, protect me from belief. How I feel then to end again within my rotten skin. Pleaded then, asked for sin, something I can keep. So Estás escuchando La Nuit Rue en Mantrax Root Radio. Walk from the stream without the pain. Perhaps a second look will bring me round again. I yearned for you, my turn, but you were gone. Oh, how I wish that you had come along. Wish you were here, wish you were there. Oh, how I wish that you were anywhere at all. Well, here comes the sun, and I hope that you can see. The light does not pour out of me. You filled me up with cheap perfume, cheaper pornography, but I am not a servant to your royal master's plea. Walk down this hall of mirrors. Walk down this hall of mirrors. Walk down this hall of mirrors. Walk down this hall of mirrors. And what you see. Down this hall of mirrors. They don't deliver anything. Rekindling flames of the fiery ring. The hell on earth is all they bring. This hell on earth is all they bring. Walk down this hall of mirrors. And all those wild cards, they won't turn your water into wine. Those bitter grapes die rotting on the vine. Sin título. Él no habla. Siento el arrebato de sus labios redondeados, de pie junto a mi cama. Teníamos que conocernos en un sentido muy real. La gente se aprovechó de su aguja, armas de fuego. Dibujé en pequeños besos profundos una dulce estafa. Señor, no me siento humano. La canción que escuchamos fue Hall of Mirrors de Shadow Project, del álbum From the Heart de 1998. De hecho, ese fue el último álbum de Shadow Project. Después de ir de tour por Europa y grabar el segundo álbum de Christian Death en 1984, regresaron a Estados Unidos y grabaron Ashes, con el cual dieron varios shows que culminaron con la extravagante noche The Path of Sorrows en el Roxy Theater en abril del 85. Año en el que Williams se separó nuevamente de Christian Death y Valor Khan se llevó a la banda a Italia como parte del tour que ya tenían arreglado. Después de haber acordado que cambiarían el nombre de la banda a The Sin and Sacrifice of Christian Death y que ya no tocarían el material de Ross, porque Ross consideraba que Christian Death era completamente su creación y que todo lo que él hacía, su poesía, las letras, la música, todo de alguna manera le no solo porque le pertenecía, sino que eso es lo que la gente buscaba en Christian Death. Y entonces, si dejaba que los otros miembros siguieran con ese nombre, pero sin él, se sentía moralmente responsable. Como estarle mintiendo al público. Y en una parte, pues sí. Porque muchos lo que buscaban de la banda era a Ross Williams. Pero en fin. Después de que llegaron a ese acuerdo, el acuerdo no fue cumplido por Valor. Y llevó a una disputa que a la fecha no solo tiene divididos a los fans y seguidores del grupo, sino que jamás fue resuelta. En cuanto a consecuencias legales, aunque sí hubo una batalla, nunca se resolvió satisfactoriamente. Eso no detuvo a Williams, quien siguió con varios proyectos musicales: Premature Ejaculation con Ranati y luego Shadow Project con Eva O. El nombre de Shadow Project hacía referencia a las pruebas realizadas en Hiroshima después de la bomba nuclear, que dejó impresiones o sombras, pero no cuerpos. Hacia 1992, varios de los miembros de Shadow Project y Ross grabaron nuevas versiones de temas de discos de Christian Death para el álbum The Iron Mask. Además, ocasionalmente tomó parte en shows de reuniones de Christian Death con el primer guitarrista Rick Agnew y grabó otros dos discos de Christian Death, The Path of Sorrows y The Rage of Angels, donde apareció como Christian Death featuring Ross Williams por los problemas que había con el nombre. Ya que para este momento ya había dos bandas grabando bajo el nombre Christian Death. La de Valor y la de Williams. Que por cierto, en este punto ya estaba desarrollando una fascinación con asesinos seriales y sus filosofías tales como las de Manson y Dahmer. Para el 93, que ya estaban las dos bandas grabando bajo el nombre de Christian Death, la banda de Ross dio un último show que se capturó para el disco Iconología. Ese mismo año, Shadow Project también vio su fin y se reformó Daucus Carota grabando el EP Shrine y dando varias presentaciones. Ahora vamos a escuchar The Stranger con Daucus Carota del álbum Shrine de 1994 y también Why God Permits Evil Part 2 del álbum Pig Original Soundtrack de 1999. The Strange. of love, that's some kind of luck. That's some kind of luck, that's some kind of luck. That's some kind of luck, that's some kind of luck. That's some kind of luck, that's some kind of luck. You were my friend, but you are the stranger. This is Mandrake's Root Radio. Ross tuvo una colaboración junto a Gita and the Moon, lo que resultó en el álbum Dream Home Heartache en 1995, o Heartache. E hicieron un tour en abril del 96. También en el 95, a su regreso de Europa, grabó un álbum conceptual donde recitaba, prácticamente de eso se trata todo el álbum, son no cantan, solo recitan. Y se tituló The Horse's Mouth, donde hablaba de su adicción a la heroína. Terminada la grabación de ese álbum, se unió como bajista en el grupo EXP, y en el 97 grabó junto a Eva O el último álbum de Shadow Project, From the Heart, al igual que el último álbum de Premature Ejaculation, Wound of Exit. En adición a sus proyectos musicales, Ross también realizaba pinturas, collage, escritura. Muchas veces estos trabajos de escritura se basaban en la técnica de escritura automática. Y se preguntarán, ¿qué es la escritura automática? La escritura automática la define la psicología como la escritura automática o fluir de conciencia, que es un proceso o resultado de escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el inconsciente y consiste en situar el lápiz sobre el papel y empezar a escribir, dejando fluir los pensamientos sin ninguna coerción moral, social ni de ningún tipo. En ocasiones se realiza en estado de trance, aunque no sea necesario que sea así. Su propósito es vencer la censura que se ejerce sobre el inconsciente, y se supone que entonces se compone directamente desde el inconsciente, liberando todo, y todo lo que escribes no tienen ningún tipo de restricciones. Desde el punto de vista literario, se trata de un método defendido y usado principalmente por André Breton y los surrealistas en la primera mitad del siglo XX, considerando que de esa forma el yo del poeta se manifiesta libre de cualquier represión y dejando crecer el poder creador del hombre fuera de cualquier influjo castrante. Y Williams era muy asiduo, de hecho, en el álbum de Catástrofe Ballet, que ya se alejó de los temas más religiosos y empezó a dirigirse hacia lo surrealista, está dedicado a André Breton, si no mal recuerdo. Pero bueno, también la escritura automática se usa en algunos tipos de adivinación y de magia. Se cree que la escritura automática es un medio para poder conectarse con los espíritus, y que no eres tú el que escribe, sino son los espíritus que te toman y escriben a través de ti. Son dos técnicas con el mismo nombre, pero con diferentes aplicaciones. Varias de las pinturas de Ross fueron exhibidas en Los Ángeles y Atlanta, en varios shows underground, y también codirigió, lo cual sería su último proyecto, Pig, en 1998. Es un filme experimental de horror psicológico junto al cineasta Nico B, que también es quien editó el libro The Art of Ross Williams, From Christian Death to Death. Y se supone que el filme de Pig se trata de... lo estelariza Williams, siendo un asesino en serie que vive sus fantasías sadomasoquistas con sus víctimas, y que es así como que muy extraño. Dura cerca de 28 minutos. Nunca he tenido la fortuna de verlo completo porque no lo he encontrado. Si algún día lo encuentro, se los reseño para que sepan a qué se van a enfrentar. Cuando fue la época de Shadow Project, escribió esto, que solo se encontró titulado como Shadow Project Poetry. Exhausto, cae en la cama, compartiendo un espacio estrecho, el sitio de entierro. Perdido en la bruma vertiginosa, se queda ahí, saboreando la derrota. La simpatía lo dejó inmóvil. Cuando el humo se desvaneció, oró que algo sucediera. La luz de una vela de cumpleaños, nubes lejanas extinguidas, edificios sin ojos abandonados. Empezó a llorar, abrazando una ilusión cómoda. Si amara la plaga de afuera, rogaría ser liberado. Usando sus propias manos, su propia carne neumática, apuntó su arma y disparó. El horrible sonido del nacimiento golpeó la pared, dejando un agujero sobre su cabeza. Notó que su mano izquierda, golpeada por la muerte, había magullado su pecho, castigando la piel negra de su alma. Desplomado en la acera, el acero suave y pulido se encajó en él. Una pesada atadura estiró sus pecados. Su cuerpo no pudo controlar el profundo miedo, enfocarse en matar. Luchando por respirar, fue golpeado por su propia sexualidad. Este hombre es símbolo de fuerza, un legado de hostilidad y verdad. Una disculpa susurrada permanece muerta. Los varados morirán, como si se hubieran congelado, pegados contra el suelo. Myself. This is my favorite sad story. Forget me not, or I'll forget myself. I guess I'll just tuck myself away tonight. You know it's been one of those days. Do not know. know why you don't know. I cannot reap what you have sown beneath this blanket of loose soil wrapped around my mortal coil. Irises lay in spring mud where lovers drown each other's sorrows, where lovers dream about tomorrow. As for me, I drown another kind. Sadness runs coarse through my veins. Posies read, they crown me. Eso fue Flowers, con Ross Williams y Gitan de Mon, del álbum Dream Home Heartache de 1995. El 1 de abril de 1998, Ross se suicidó ahorcándose en el departamento de West Hollywood, donde lo descubrió su compañero Ryan Wildstorm. Se han derivado muchas teorías sobre su muerte, desde depresión, mala salud, desorden bipolar, inestabilidad financiera, problemas con las drogas, etc. Pero no tenemos la certeza de por qué lo hizo y tampoco se sabe por qué eligió el día de April's Fool. Días. La muerte tienta. Provoca con promesas de gratificación, promesas de paz eterna. La muerte amenaza. Es un misterio. El dolor, la pérdida, el sufrimiento. La muerte ofrece refugio. No creas lo que ofrece. La muerte miente. Si sostengo mi vida en mis manos, nadie entenderá. La vida es una elección. La muerte es una elección. La elección es libre. La elección es tuya totalmente. No. No del todo. No siempre. Ross fue un gran músico y se ha convertido en un ícono dentro de la subcultura gótica, no solo por su música, sino también por los aspectos estéticos y transgresores de su comportamiento. Dentro de una cultura que estaba acostumbrada a que los hombres solo tenían que vestirse de pantalón, cabello corto, el hecho de que él llegara, se vistiera con vestidos de mujer, tacones, trajera el cabello largo, se maquillara, todas esas cosas, aún incluso dentro de las subculturas, o por ejemplo la escena del punk que estaba en esa época en California, se consideraba como una cuestión de maricones, que no era de hombres. Entonces, en ese punto fue muy transgresor y abrió caminos para que dejara de verse como un tabú. Todavía falta camino, pero ayudó a abrir la conversación. Sin embargo, a veces también se romantiza o se engrandecen aspectos de su comportamiento, como sus obsesiones con asesinos seriales, el uso de la suástica e incluso su uso de drogas. Y se ven como comportamientos a seguir o dignos de admiración. Aquí yo considero que hay un problema. Si bien son sus decisiones personales, nadie podemos juzgar por qué o no, así ese tipo de cosas. Cada quien sabe cómo funciona su mente, y solo esa persona sabe cómo funciona su mente. El tratar de romantizar ese tipo de cosas y volverlos un signo de admiración crea un conflicto. porque entonces se pierden las cosas de valor que hizo, como la música, y nos centramos en cosas que solamente son negativas y que posiblemente no dejan nada bueno. Muchos también han llegado a decir que es un racista o se ha vuelto un casi santo patrono de los neonazis por el hecho de que usaba las suásticas, y que aunque él la usaba, por lo que se ha visto en sus trabajos, lo que han dicho las personas que realmente lo conocieron, lo usaba como una forma de shock, ¿no? O una forma de burla, de crítica, de protesta. Las personas se detienen en lo superficial, se detienen en el hecho de que es un símbolo de shock, o nada más es lo que te está dando de referencia inmediata, ¿no? El nazismo, y no ven más allá. He ahí el problema. También he ahí el problema con su suicidio, y que muchos romanticen la idea de que el suicida es esa gran persona a la que tienes que aspirar. No lo creo. En lo personal, no lo creo. Cada quien tiene sus razones. Yo no voy a decir si es bueno o malo lo que hizo. Cada quien sabe por qué lo hace. Pero sí no considero que tengas que ponerlo como un modelo. Ni las enfermedades mentales, ni todas esas cosas se pueden tomar como una especie de broma. No solo broma, un aspecto que tienes que cumplir para estar dentro de una subcultura. Que sí hay varios que lo han marcado como, ay, es que si yo no tengo una enfermedad mental, no puedo estar aquí. No, eso es mierda, literal. No. Si realmente están sufriendo de una enfermedad mental o están al borde de lo que consideran un intento de suicidio, hay lugares y cosas que les pueden ayudar. No se lo tienen que tomar a la ligera. Busquen ayuda. Muchas personas dicen, es que no se veían los signos de que él pudiera estar deprimido o sufriendo o estuviera al punto del suicidio, pero sí estaban ahí. Si ponen atención a todos los poemas y a las letras de las canciones de lo que hoy proyectamos, se van a dar cuenta de que realmente era una persona que estaba lidiando con ciertos pensamientos que lo llevaron hacia el suicidio. Pensamientos depresivos, pensamientos oscuros, y que quizás si no se hubieran tomado a la ligera o nada más como una forma de arte, podrían haberlo ayudado a superarlo y quizás no hubiera acabado en el suicidio. Quizás sí, no lo sabemos. Pero si ustedes en algún punto sienten que están sufriendo y están dentro de esta subcultura o no, en esta subcultura sí tenemos un trastorno mórbido, pero siempre debemos de cuidar de nuestra salud mental, física, emocional. No porque nos gusten las cosas muertas, el horror, las cosas depresivas, los poetas malditos, significa que tenemos que dejar de cuidar de nosotros o que tenemos que vivir en un estado de depresión. No, la idea de Lydia Deetz de mi cuarto, o sea, mi vida es todo un cuarto oscuro eternamente. No, señores, no tiene que ser así. Se escucha muy gracioso. Bueno, no sé, a algunos les parecerá gracioso. A mí sinceramente me parece tonto. Pero no tiene que ser así. Si sienten que están lidiando con algún problema de salud mental, hay especialistas. Quizá el primer paso sería acercarse a alguien de su confianza y decirle, necesito ayuda. Siempre que necesiten ayuda, pídenla. Sé que muchas veces pueden creer que no lo valen, o que no la necesitan, o que si piden ayuda van a ser menos. Pero créanme, en un punto, que sienten que nadie los entiende, puede que las personas no entiendan al 100% por lo que están pasando, pero sí los van a querer ayudar. Y también, todos esos pensamientos son el mismo trastorno o sufrimiento por lo que están pasando. No es necesariamente que venga de ustedes. Es la depresión, es la ansiedad, es por lo que están pasando en ese momento, lo que está hablando. Entonces, si lo necesitan, si de verdad necesitan ayuda, hay varios recursos. Ya sea que vayan a una institución de salud, como podría ser un psicólogo, un psiquiatra, no les tengan miedo. Sé que puede parecer apabullante, pero no, de verdad no todos son malos o no van a acabar haciéndoles una lobotomía. No, no funciona así. De verdad, hay un estigma en cuanto a la salud mental que se debería de erradicar. Hay lugares donde los pueden ayudar. Si sienten que es muy pesado el acercarse de golpe a una institución o a un doctor como tal, pero sienten que están en un punto vulnerable, hay líneas de atención. Por ejemplo, aquí en México está el Sistema Nacional de Apoyo y el SAPTEL, que es el 52-59-81-21. 52-59-81-21. La Universidad Autónoma Metropolitana también cuenta con un teléfono de ayuda, 5804-6444. 5804-6444. Hay un hospital de las emociones aquí en la Ciudad de México, el 5795-2054. 5795-2054. El Locatel, que es el 5658-1111. Y por ejemplo, si ustedes son personas que están viendo que alguien puede estar en peligro, o qué puedes hacer si consideras que algún conocido tiene un riesgo suicida, lo primero que tienes que hacer es buscar un lugar adecuado para hablar con la persona. 2. Sé respetuoso. Dile que estás preocupado por él o ella. 3. Establece un clima de confianza y pregunta directa y claramente si ha pensado en quitarse la vida. 4. Escúchalo en todo momento. Si su respuesta es sí, debe buscar ayuda profesional de inmediato y tú dile que le ayudarás a buscar alternativas de solución a su problema y que será necesario acudir con un especialista, preferentemente un psicólogo. Pero no los obligues. No hay forma de obligar a las personas, porque eso también puede ser contraproducente. En las recomendaciones generales es: mantén la calma, no le juzgues ni discutas sus razones. Tampoco hables de ti y tus problemas, aunque sean similares a los de la persona en riesgo. Hablar de cómo tú resuelves tus problemas puede hacerle sentir que no le tomas en cuenta o no le escuchas realmente, o incluso lo puedes hacer sentir que la persona no sabe cómo lidiar con cosas que todo mundo sabe lidiar y se va a sentir peor. Y por supuesto, no lo dejes solo hasta que haya acudido con el especialista que va a orientarle y protegerle. Tu intervención es fundamental porque tal vez seas la única persona que en ese momento puede ayudarle. Eso lo sugiere la Asociación Mexicana de Suicidología. Entonces, y también si no quieren llamar a los teléfonos, ya en las redes sociales como Facebook e Instagram, incluso si ustedes buscan algunos hashtags como suicidio o los de enfermedades de... ¿cómo se llama esto? Problemas de la alimentación como la bulimia, la anorexia. Si ustedes buscan cierto tipo de hashtags como esos, las autolesiones y todo, Instagram te responde con: ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas hablar con alguien? A lo mejor el hablar con un extraño puede ayudarte porque no te juzgan, ¿no? Simplemente es una persona que no conoces y puedes soltarte, ¿no? También en Facebook. El punto es que cuiden de ustedes. No se dejen llevar. Si todos necesitamos tener ídolos, es casi inherente el querer ver una figura más allá de nosotros, pero no se les olviden que son seres humanos, que todos los seres humanos tienen defectos y problemas, y que si tú estás sintiendo una proyección, una identificación con alguien que te está dando todas estas señales de que algo lo hace sentir mal, entonces quizá deberías de preguntarte si algo te está haciendo sentir mal a ti y buscar la ayuda. No se queden con esos sentimientos. Cuiden de ustedes. Y ya, eso fue todo. Les juro que el siguiente programa va a estar más ligero. Por lo menos, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Yo soy Velvet Room. Los voy a dejar con Diciembre 30, 1334 de Ross Williams, del álbum The Horse's Mouth de 1996. Y sigan tiñendo sus pesadillas de rojo. Hasta la próxima. This message, I'll be gone, forced to this conclusion by the hands of time, and a voice that whispers, no other choice. The sound of distant gunfire on the blue horizon, rising slow drips, sex drive pulsing chaos through discordant veins. Yes, I have passed away, passed on, passed falsely through those pearly gates. I was somehow taken by hand, unawares, and led to this fork in the road. Now I have arrived at a conjuncture of parallel madness, a narrow pathway divided by millions of fragmented lives lived as one. So you do not believe in love, yet it is love that has destroyed me. I lay my body down, spent shell as proof. Place my coffin next to yours as if to say, this is what I've always longed for. Always longed for. Well, it's been many years in calling, and by calling out the names, who did I wish to hear from? Those who have stroked me, fucked me. Disregard me, John, or is it Judas? Stuck like a knife in flesh, resilient, and now they do not distract me. And one more thing before I go, I go without regret. Forget tomorrow's awakening, today has found its end. Stand still briefly, then bang, bang, shattered and back to the next routine. Up ahead on that hot, dusty road, take a look around you. Have you walked this road before? Buried loved ones here? All our loved ones here. Well, of all places, it was the last I had expected to find you crawling on. I held out my hand, and it was not taken by the others, but instead kissed wetly. Left behind dripping venom. And blue lust all mixed with blood. I've been told you make an incision, then suck the poison out. Some of us, as you well know, dear brother, long for such childish pleasures. And driven by some wild inner beast, I mount my childhood steed. I race off crazy towards the pale horizon, a fiery haven that makes my body quake. And in my doing so, I leave behind another wounded soldier in the dust, another mangled junk heap just like me. And pushing onward, pressing forward, suspicion rears its ugly head. And I suspect in every manner that we have met somewhere before, that in our various travels we have passed each other several times, that you have in many an instance haunted me, strode with me to the landscape of multiple shadows which marks our place amongst the dead. Yes, there is a blinding image of you doubled over, placed before me. And in your eyes I detect the same savage fears that I have battled all my life, that I still struggle fiercely to escape, yet escape I fail to do. Picking myself up off the floor, I admonish you never again to fall. Follow the leader to new terrains, terminate eternal backlash of the grown-up world, a world that neither you nor I belong to. Fucked each other several times. I hold this vision in memoriam, my sweet shattered youth. I erect a temple in my blazing heart to house the treasures such as these. An abundance of starlit memories prove to be of comfort in my hours of need. And now I see that I have reached the pale horizon. Beside me, all around me, but how I wish you were here. I miss you more than you may know. I love you like no other. In fond remembrance and deepest longing, your brother. Esto fue La Nuit Rouge. Nos vemos en una próxima emisión en Mandrake's Root Radio.